La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Encontrá nuestros contenidos en www.labulla.org. Escuchanos en www.labulla.org. Alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esto es Mujeres Sueltas. Muy buenas tardes. Arrancamos el tercer programa de esta segunda temporada de Mujeres Sueltas, aquí por Radio La Bulla. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar escuchándonos. Bienvenida Mariam, ¿cómo estás? Hola Marce, muy buenas tardes. Estamos buenas aquí tardes. Transmitiendo desde nuestro lindo estudio Bullero en la 100.5 para los alrededores del barrio Rawson y por www.labulla.org en internet. Así que espero que muchos nos escuchen. Aquí estamos en la previa de un lindo fin de semana, después de una semanita donde se estrenó el pre-invierno en San Luis. Sí, es verdad. Frío, una frío. Semana muy fría, muy fría. Bueno, les recordamos nuestros teléfonos, es 2664-857166 también para enviarnos mensajes, y nuestra página de Facebook, Mujeres Sueltas. Exacto. Bienvenido Matías, aquí en el control, muchas gracias por acompañarnos todas las semanas, bueno, y todas las quincenas, mejor dicho. Y bueno, arrancamos Marian, ¿te parece? Arrancamos con nuestro tema de hoy. Bien, bueno, vamos, primero escuchemos un poquito de música, ¿qué te parece? Vamos a ir a escuchar un tema precioso de Cecilia Grifa, Adentro. Vamos. Genial. Macho de izquierda, ¿quién no va a saber decir qué tan honda es la marea? Eres tú mismo, quien le vino a iluminar el camino al feminismo, vos que llevas el pañuelo con tanto orgullo y presencia, y en las marchas vas primero, porque también te atraviesa, a tal punto te atraviesa esta lucha que te enferma, correrte un toque del centro, quedarte en la periferia. Eres tú, amigo aliado, quien nos va a saber decir cómo abolir el patriarcado. Eres tú mismo, quien le vino a iluminar el sendero al feminismo, vos que sos hippie y artista, y bancas el poliamor, militante feminista, que siempre alzaste la voz por los derechos del pueblo, te decide construido, pero por fuera de Facebook pareces el enemigo, salite del epicentro, chabón. Y como andamos por casa, cuestionate un privilegio, querés, porque no es una amenaza decirte que nos escuches. Es muy simple y muy concreto, tu parte es muy importante. Empieza mirando adentro. Disculpa si esto te excede, si la ola te arrastró y no hay barco que te lleve. Es así en esta lucha. Para aprender a nadar hay que ejercitar la escucha. Ya sé que va a ser difícil, yo no te quiero mentir. Nadar en el propio barro no es fácil de digerir, pero acá te tiro un centro. Atájalo como puedas, o acompañas esta ola o te lleva la marea. Buenísimo, estábamos escuchando este tema que está muy muy bueno, de Cecilia Grifa, Adentro. Se llama Marce. Adentro, exactamente. Estamos en el tercer programa de la segunda temporada de Mujeres Sueltas, aquí en labulla.org, nuestro estudio Bulla. Muy bien, Marian. Bueno, les comentamos un poquito a la gente respecto de qué vamos a hablar en este programa. El tema central es, como todos ustedes saben seguramente, porque es gente que sigue el tema, el 28 de mayo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presenta por octava vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que busca conquistar el aborto legal, libre, seguro y gratuito y terminar con la penalización y clandestinidad. Este proyecto el año pasado obtuvo la media sanción en diputados, pero finalmente fue rechazada en el Senado por la influencia de las cúpulas de la Iglesia y sectores conservadores, aliados al oficialismo y de la oposición del PJ, decidiendo por sobre la voz de millones de mujeres movilizadas en todo el país. Este nuevo proyecto tiene algunas modificaciones, es un proyecto actualizado, tiene 20 artículos, que son algunos más, respecto del dictamen que había obtenido la media sanción el año pasado. Entre las diferencias se encuentran, por ejemplo, la eliminación de la objeción de conciencia y la extensión de semanas que habilitaban la práctica para situaciones de malformación y demás. Esto es un tema muy importante porque por octava vez se vuelve a presentar este proyecto. Bueno, las expectativas siempre están, van a haber manifestaciones en todo el país. Y bueno, realmente una gran ola verde que está reclamando y exigiendo este paso evolutivo en la sociedad, pero que encuentra la presentación del proyecto en un momento, digamos, álgido en cuanto a las campañas electorales. Entonces realmente hay que ver si están dispuestos los políticos a jugárselas en función de este derecho que vienen reclamando las mujeres hace tantísimos años. Así que bueno, ese va a ser el tema principal. Después vamos a darle lugar a nuestro nuevo segmento, que es Mujeres en la Cultura, a cargo de nuestra amiga Daniela Hamilton. Ella va a hablar hoy de Frida Kahlo, así que bueno, nos va a estar contando respecto de eso. Vamos a escuchar un temita y después vamos a escuchar algunos testimonios y opiniones respecto de esta presentación que se vuelve a hacer en relación al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Perfecto, seguimos con la música en Mujeres Sueltas. Vamos a escuchar a Omar Aportuendo y Chico Buarque. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvios. falidos em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. Oh, que será, que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Porque todos los himnos van a consagrar. Porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá. Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio. Avisos no van a imitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver a que el infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá. Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá. Que no tiene juicio. Continuamos en Mujeres Sueltas, estamos en el tercer programa de esta segunda temporada. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado escuchándonos. Gracias a la gente que manda sus mensajes y que nos alienta a seguir con este proyecto tan lindo que es Mujeres Sueltas, en donde tratamos temas de la agenda feminista y algunos temas de actualidad también. En esta segunda temporada hemos incorporado nuestro segmento cultural con Daniela Hammerson, quien nos está nutriendo de información respecto de grandes mujeres en la historia de la cultura mundial, no solamente argentina, sino latinoamericana y mundial. Así que, bueno, esas son las novedades. Muchísimas gracias a la gente de La Bulla que nos da este espacio tan lindo, tan acogedor. Estamos aquí en la 100.5, que se escucha en el barrio Rawson y sus alrededores. Y si no, nos pueden escuchar por internet en www.labulla.org. Así que seguimos pasando seguimos. Una tarde hermosa. Estábamos viendo el tema de la agenda. Sí, de respecto de la presentación esta del proyecto de legalización de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, para decirlo propiamente. Vamos a escuchar la opinión de una oyente que es Lilian. Ella nos decía lo siguiente en relación a esto. Vamos. Bueno, próximamente el 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Se presenta el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Se presenta por octava vez en el Congreso Nacional. Vamos a estar presentes ahí, muchas mujeres pidiendo por nuestro derecho para que se haga ley, el derecho básico de la mujer de poder decidir sobre nuestro cuerpo y poder determinar la interrupción del embarazo. Si bien sabemos que este proyecto se cae, digamos, nuevamente, porque no está preparada todavía la sociedad para aceptarlo. Recientemente el candidato a presidente Alberto Fernández, en algún medio de comunicación de Río Gallegos, dijo que no había necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización del aborto, porque divide mucho a los argentinos. Y en realidad tendría que ponerse un poco en el lugar de la mujer, ¿no? Y saber que no se puede seguir postergando cuando año a año se suman muchas muertes por abortos clandestinos, porque sigue siendo un tabú hablar del tema, porque sigue siendo prohibido que la mujer pueda decidir sobre el sobre su cuerpo, ¿no? Ya sea por la interrupción del embarazo, por alguna malformación que tenga la criatura, por producto de una violación y demás. Creo que las mujeres tenemos ese derecho, que ya es una obligación del Estado hacerlo ley, para evitar las miles de muertes que año a año se lleva estos lugares clandestinos por ejercer, digamos, el derecho, básicamente, que está prohibido. Y bueno, y así se cobra la vida de tantas mujeres, ¿no? Esta lucha colectiva que estamos haciendo año a año, día a día, espero que en algún momento tenga sus frutos y realmente podamos gozar de nuestro derecho legalmente. Bueno, ahí estábamos escuchando a Lilian. Ella estaba opinando respecto de la presentación de este proyecto, y como decíamos al inicio del programa, realmente hay como un clima de que no va a salir este proyecto, ¿no? Lamentablemente parece que el contexto no estaría acompañando. Y bueno, la verdad que es una pena, porque este proyecto no hace más que intentar salvar la vida de aquellas mujeres sin recursos, porque las mujeres que tienen recursos no pierden la vida, sino que deciden sobre su vida. Esa es la diferencia, deciden con soberanía sobre su cuerpo y su vida y sus circunstancias para elegir llevar a cabo un embarazo. Esa es la diferencia, de eso se trata este proyecto. No es un proyecto que intente fomentar de ninguna manera una situación tan traumática como es un aborto para una mujer, sino darle un marco legal e incluso fomentar la aplicación de la ESI, lo cual permitiría disminuir la cantidad de abortos. Entonces, la verdad que si realmente estas estimaciones que se hacen respecto del clima en el cual se está presentando el proyecto son reales, sería una lástima realmente. Vamos a escuchar otra opinión. Esta vez escuchamos a Nadia. Ella es mamá de dos nenes y tiene 27 años. La escuchamos. Bueno, aquí lo que creo es que se presente tan rápido el proyecto es una forma clara de demostrar que en realidad no estamos en condición, no estamos pidiendo que contemplen nuestros derechos, sino que los estamos exigiendo. Y que se haga, más allá de que en el Senado sigan las mismas personas, es una muestra total de posición política, ¿no? De algo que empezó y que no vamos a ir para atrás. Me emociona mucho, más allá de que el resultado está como bastante predecible, pero es de forma simbólica y sobre todo tiene que ver con hermanarnos, ¿no? Con seguir haciendo lazos y encontrándonos a nosotras, que es la primera, me parece que es lo que más fuerte nos hace, ¿no? Bueno, estábamos escuchando a Nadia. Ella daba su opinión respecto de la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que se va a hacer 28 de mayo. Así que bueno, esa es la opinión de nuestras oyentes que quisieron participar hoy en este debate, en esta coyuntura, digamos, en estas circunstancias en las que nos encontramos, con mucha esperanza por un lado, pero también con cierta sensación de que a lo mejor no se logre. Bueno, vamos a seguir, María, sí. Decí. Independientemente de escuchando así los audios y todo, independientemente de que quizás por la coyuntura, por la fecha, por un montón de cosas que no salga la ley, hay algo que para mí que se rescata desde todas las posturas es que se pueda hablar. Que se ponga, que no sea un tema tabú. Claro, que se hable mucho, y porque de esta manera todos empezamos a conocer y a ver el tema desde distintas ópticas, porque el peor enemigo y lo que genera siempre no en todos es el desconocimiento. Entonces el hecho de hablar y escuchar otras opiniones y te hace ir viendo. Sí, sí, tal cual, yo coincido, me parece que uno va informándose, aprendiendo, educándose también en la igualdad. Todo requiere de un cambio, una transformación. Todos tenemos nuestros prejuicios, hemos tenido... Bueno, yo misma recuerdo cuando era adolescente, me parecía una cosa, una aberración, algo tremendo que no jamás debería legalizarse porque para mí era un crimen y demás. Y sin embargo, con el correr de los años empezás a cambiar tu mentalidad, a informarte, y de eso se trata, me parece. Uno tiene también la responsabilidad de informarse. Claro, y no quedarse con el prejuicio y con el no, que esto va a fomentar que haya más, viste, siempre hablando desde la opinión fácil y digamos masiva, ¿no? Del medio masivo, de no agarrar y decir, bueno, a ver, esta mina estudió el tema y sabe, a ver qué opina, y a lo mejor termino cambiando de opinión o ampliando lo que yo pensaba hasta este momento. Yo creo que es fundamental escuchar todas las voces y desde ahí partir. Escuchar, sí, también es, eso, por supuesto, desde ahí, estamos diciendo, desde escuchar todas las voces, avanzar. Totalmente. Porque digamos, nosotros avanzar. Hasta este momento se ha escuchado una voz, por eso es que la situación, claro, es esta, se ha escuchado una voz, la voz del prejuicio, de la prohibición, de el tabú, de eso está mal, eso no corresponde, y a ver, y como sea, ¿no? Porque yo la otra vez me había quedado, que me movilizó bastante una frase que escuché, que decía, vivir es mucho más que haber sido parido. Y vos fíjate que es cierto y qué profundo que es, porque al típico pro vida que anda gritando y haciendo exposiciones escatológicas por la calle, le importa mucho el nacimiento de las personas, pero después la vida que tienen no les importa. Entonces, digamos, si es por el nacimiento en sí, ¿qué clase de qué vida estás defendiendo? ¿Estás defendiendo una vida o estás tratando de tener poder sobre el cuerpo de la mujer? ¿No? Digo, parece que debería también replantearse para qué o por qué defendés tal o cual postura. Claro, ¿desde dónde? ¿De dónde? ¿Desde dónde lo defendés, no? ¿Porque queda lindo o porque, digamos, es incómodo ponerte del otro lado, del lado de la realidad, del lado de las mujeres que no tienen posibilidades, de que las circunstancias no les permiten llevar a cabo un embarazo? Es más incómodo ponerse de ese lado. Es más incómodo. Entonces, bueno, hay que tener lo que tienen todas las chicas. Y vos fijate, las adolescentes, que realmente tienen mucho coraje, mucho valor de pararse en la calle, de gritar, de marchar con el tiempo que haga, reclamando y exigiendo un derecho que va a ser para todas las mujeres, porque un derecho no es una obligación. El hecho de que vos puedas decidir sobre tu cuerpo si vas a llevar a cabo un embarazo, que no necesariamente es porque sos una descuidada y sos un desastre en tu vida sexual, sino porque a lo mejor has fallado un método anticonceptivo y no estás en circunstancias reales y concretas de tener un hijo. Entonces, llegado el caso, digamos, tener la posibilidad de decir, bueno, estas son mis circunstancias, pero tengo la opción de decidir, puedo decidir, sin ser condenada y sin ser considerada una delincuente y una criminal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece que está buenísimo el debate, y como decís vos, esto ha permitido que se pueda hablar del tema, y eso es re importante. Y así uno aprende. Y así uno aprende. Aprende y conoce en muchas otras vivencias. Vamos a ir con música. Bueno, María, andale. Vamos a ir a una versión, como a mí me pareció rara cuando la escuché la primera vez, pero me llamó la atención. Es de un tema muy conocido, en dos voces muy conocidas femeninas. Vamos a escuchar La Masa por Mercedes Sosa y Shakira. Vamos a escucharla. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no

Aparte, el aborto no es un tema de ahora, sino siempre se realizó y se va a seguir realizando, y lo peor de todo, de manera clandestina. Y esa es una de las causas de muerte materna que se puede prevenir si se lo legaliza. Tenemos que tomar como ejemplo varios países que hace más de 20 años que la tienen, que tienen legalizada esta ley. Obviamente todo esto tiene que ir acompañado de una buena política de educación sexual en las escuelas. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchando a Sebastián, que daba su opinión respecto de sí o no a la ley, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir. Muchas gracias, Sebastián, por participar. Buenísimo. Vamos a seguir con nuestro programa y, como les comentábamos al inicio, Mariam, uh-huh, vamos a dar comienzo a este segmento que es bastante novedoso, por lo menos en esta segunda temporada, que es el segmento de Mujeres en el Arte o en la Cultura. Ahora le cambiamos nombre para hacerlo un poquito más amplio, que es Mujeres en la Cultura, y está a cargo de nuestra amiga Daniela Jameson. Ella hoy nos va a hablar de Frida Kahlo. Así que, ¿qué te parece si escuchamos a ver qué nos preparó Daniela? Buenísimo. Buenas tardes, amigas. Estoy muy feliz de poder encontrarme nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación. Esta vez, en la columna de Mujeres y la Cultura, vamos a hablar del ayer de una mujer, una artista plástica, una pintora, muy controversial. Porque hay quienes la consideran una de las banderas del feminismo y hay quienes son sus detractoras. Entonces, hoy vamos a conocer un poquito de la historia y vamos a conocer las razones que hacen que para una sea bandera y para las otras no. Y estamos hablando de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, esta pintora tan conocida mexicana, que todos conocemos como Frida Kahlo. Nació en julio del año 1907 en la Ciudad de México, en la casa que hoy se conoce como la Casa Azul, que era la casa de sus padres, a quien por supuesto invito que conozcan, que es maravillosa. Cuando Frida era muy pequeña, sufrió de poliomielitis, un padecimiento que después fue determinante en su vida, ya que le produjo una deformación de su matriz y por eso la incapacidad que ella tenía de ser madre, de tener descendencia. Es decir, ella fue una mujer que sufrió dolores físicos desde muy pequeña a partir de su enfermedad, y luego, cuando era adolescente, a los 18 años, tuvo un trágico accidente. Viajaba en un autobús y lo arrolla un tranvía, con consecuencias muy graves para ella. Se le fracturaron varios de sus huesos y tuvo lesiones en la espina dorsal que le produjeron una minusvalía histórica. De hecho, en esa ocasión, esa inmovilidad a la que ella se ve sometida la obliga, le da la posibilidad, en realidad, de pintar. Ella empieza a pintar con mucha frecuencia. Ya iba a la escuela de arte, desde muy pequeña se destacaba, pero esos meses fueron cruciales en su desarrollo, y cruciales porque conoció personajes de su época muy interesantes, de la fotografía, de la pintura, entre ellos a Diego Rivera, que se transforma en el amor de su vida, de quien, con quien se casa, luego se divorcia, se vuelve a casar, etcétera. O sea, vamos a hablar un poquito más adelante de él. Fue una mujer distinta, una mujer muy, muy involucrada con la política, era miembro del Partido Comunista, era una activista de izquierda. Inclusive, una de las notas de color cuando uno estudia su historia es que ella, junto con Rivera, acondicionaron esa casa donde yo vivía, en la Casa Azul, y asilaron durante 2 años a León Trotsky y a Natalia, que era su mujer. E incluso hasta días antes de morir, Frida participaba en marchas de protesta. En una de esas marchas le provoca una embolia pulmonar. Era una mujer que aún con toda su dificultad física luchaba por sus ideales. Entonces, por eso hay mujeres que la consideran mucho más que una simple artista, sino como un ícono de esa época y de todas las épocas venideras, porque tenía un feminismo arraigado, que peleaba por espacios que hasta ese momento eran para hombres. El hecho de que su arte haya trascendido, como lo hizo en su época, hasta muestras en la ciudad de Nueva York, hablaban de una mujer que se movilizaba y que ocupaba lugares que hasta ese momento eran lugares para los hombres. Y entonces encontramos como razones que ella, por ejemplo, desafió todos los estereotipos del género en ese momento. Ella no dudaba en demostrar que estaba en contra de los estereotipos de la sociedad. Entonces, hay de hecho fotografías familiares donde se la ve vestida de traje, con camisa y corbata, para contrastar con su madre y con sus hermanas que usaban vestidos. Y ella se masculinizaba, tenía una figura muy andrógina, se dejaba el vello del rostro, por eso se la podía ver con bigotes, con esa uniceja, esa ceja ancha que es tan popular. Porque ella creía que tomaba esas decisiones para demostrar que ser mujer o ser hombre no se definía por la vestimenta o por la forma de las cejas, en este caso. Así también ella mostraba abiertamente su bisexualidad. Y pues, imagínense, si hoy en día, aún con todo lo que se ha avanzado, es complejo y la sociedad sigue estigmatizando a veces a quienes optan por tener otras orientaciones sexuales, ella en su época no dudaba en mostrar su orientación sexual. Ella siempre expresaba que iba a hacer lo que le hiciera feliz sin importar lo que dijeran los demás. Y además en su arte mostraba mujeres reales. Ella intentaba maximizar la belleza, pero no mostrar los estereotipos de la sociedad. Entonces, mostraba, más que maximizar la belleza, decidía retratar a las mujeres reales, con sus virtudes, con sus defectos, con sus aspectos negativos, sus aspectos positivos. Ella pintó el aborto, pintó el parto, pintó la lactancia materna, con todo lo crudo y lo fuerte de ese aspecto femenino. Y todos, que eran aspectos que además eran tabú. O sea, mostrar la sangre, la placenta, el aborto en una pintura era impensado. Y no dejaba que los obstáculos la desanimaran. Por eso ella es un ícono para muchas mujeres, un ícono de fortaleza, de una mujer que rompía todas las reglas de las convenciones, pero también que era fuerte, era una mujer que se reinventaba a sí misma y que aún con su discapacidad física, ella no dejaba de vivir de lo que le gustaba y de desarrollar su arte. Pero, como todo, no es fácil. Ella tuvo una parte más oscura, que es la que sirve de fundamento para todas las mujeres detractoras de la figura de Frida Kahlo. Y eso tiene nombre y apellido. Y se llama Diego Rivera. Diego Rivera, que fue su marido, fue el gran amor de su vida. Fue un hombre que la maltrató, la engañó, y ella no pudo defenderse de eso. O sea, ella era una mujer fuerte, independiente, fiel a sus valores, pero todo eso se desdibujaba cuando entraba en juego su gran amor, que era Diego Rivera. Y pese a las infidelidades, al maltrato psicológico, que inclusive él fue infiel hasta con su propia hermana, ella lo perdonó una y otra vez. Ella defendía que mantenían una relación abierta, pero en base a las cartas que ella misma escribía, era más una actitud de resignación por miedo a perderlo para siempre que realmente una postura de relación abierta como la que vimos en el programa pasado de Simone de Beauvoir con Jean-Paul Sartre. Acá no, ella no podía decir basta, daba la sensación por sus escritos. Inclusive esta incapacidad de alejarse de este hombre le hacía muy mal y quedó plasmada en cartas privadas que después se publicaron en un famoso libro que se llama Nunca te olvidaré, Frida Kahlo. Yo traje un párrafo que es me pareció que era muy que pintaba de cuerpo entero la situación que ella vivía. Es crudo y tal vez muchas se puedan sentir identificadas con lo que le pasaba a ella. Y lo quiero leer tal cual como aparece en el libro. Ella le dice en una carta: no me aterra el dolor y lo sabes. Es casi una condición inmanente a mi ser, aunque sí te confieso que sufrí, y sufrí mucho. La ves todas las veces que me pusiste los cuernos. No solo con mi hermana, sino con otras tantas mujeres. ¿Cómo cayeron en tus enredos? ¿Tú piensas que me encabroné por lo de Cristina? Cristina era la hermana. Pero hoy he de confesarte que no fue por ella, fue por ti y por mí. Primero por mí, porque nunca he podido entender qué buscabas, qué buscas, qué te dan y qué te dieron ellas que yo no te di. Porque no nos hagamos pendejos, Diego. Yo todo lo humanamente posible te lo di y lo sabemos. Ahora bien, ¿cómo carajos le haces para conquistar a tantas mujeres si estás tan feo, hijo de la gran chingada? Me parece que ahí ella muestra una impotencia. Aparte, sí, él era muy feo. Un gordo, alto, gigante, horrible, cara de indio. Malo, malo, malo. ¿Cómo ella se siente de impotente? ¿Cómo ella la pasa mal? Está perdonando cosas muy dolorosas. Y tal vez, como dicen sus detractoras, por miedo. Así es que bueno, este ha sido nuestro personaje de esta tarde. Una gran artista plástica. Por favor, busquen sus cuadros, véanlos, sus colores. Fue una mujer transgresora. De eso no hay discusión. De su arte y de su capacidad de transgredir no hay discusión. También pueden, si entran en Netflix, pueden ver Frida, Matices de una pasión, que es un largometraje dirigido por una mujer, por Julie Taymor, y estrenado basado en el libro de Hayden Herrera, otra mujer, sobre la vida de esta famosa pintora, que en este caso la protagonizó Salma Hayek, y fue nominada a 6 premios Oscar, ganó mejor maquillaje y mejor banda sonora. La caracterización de ella es maravillosa y la banda sonora también, inolvidable, haciendo referencia en algunos momentos a nuestra queridísima Chavela Vargas, que ya la vamos a tener seguramente en una de nuestras columnas, porque ha sido también una mujer transgresora y de una fortaleza y de una creatividad maravillosa. Así es que bueno, amigas, esto fue la parte de Mujeres del Ayer. Mujeres del Ayer en la Cultura. Con nosotros estuvo Frida Kahlo. Bueno, muy bien. Escuchamos a Daniela, que nos había preparado un especial de Frida Kahlo en este segmento de cultura, de Mujeres en la Cultura, que está dividido en una parte que es el ayer y después tiene otra parte, que la vamos a escuchar en un ratito, sobre la actualidad, ¿no es cierto? Dani, ¿qué tema Frida Kahlo, no? Porque no sé si viste la película. No. Bueno, la película está muy buena, es realmente muy linda, está muy bien lograda. Yo no conozco mucho de la vida de ella, pero realmente esa película te da muchísima información. Y esto contaba Daniela, que evidentemente hay una investigación de parte de ella respecto de la biografía de Frida, condice muchísimo con lo que yo vi en la película. O sea que es realmente una película que cuenta, es bastante verosímil respecto de la vida de Frida, ¿no? Y bueno, nada, me quedé con esto de que qué bárbaro que aún las mujeres más fuertes, ¿no? Y vanguardistas, mujeres que se destacan en su época, tienen esa debilidad a veces, que es esto del amor romántico. El amor romántico, ¿no es cierto? Se estaba pensando. Y como decía Daniela, o sea, él realmente no era un tipo, evidentemente era un tipo de mucho talento, pero indudablemente tenía una seducción que no era lo físico, no era lo superficial, sino que era un seductor, digamos, pero a lo mejor con la palabra, con el carisma, con la otra cosa, porque como bien decía Frida en esa carta, no sé cómo haces porque la verdad que sos bien feo, ¿no? Claro, así que, bueno, nada, me encantó la historia que trajo. Es conmover también el no es por las otras, es por nosotros. Mi bronca, estar cabrona, no es por ellas, es por nosotros dos. Eso me pareció, en el reproche me pareció a la vez muy claro, porque en la relación el tema era de ellos dos. Sí, exacto. Él rompía ahí un pacto y un contrato que tenían ellos, claro. Evidentemente, si no, no puede haber reclamo. Totalmente. ¿No? Incluso lo rompía hasta el punto de involucrarse con la misma familia, ¿no? Lo cual el daño es como más, muchísimo más grande. Bastante cruel, Riverita este. Pero en realidad, ahora que vamos a seguir con la música, Marce, me quedé pensando que el tema que viene habla un poco de eso, de que esta mujer, con todas las contras que tuvo desde lo físico, la salud, la historia, la época, el momento histórico que le tocó atravesar, el sufrimiento de la pared, total, con su pareja, todo lo que le tocó, ella siempre pudo decir, como dice Bomba Estéreo en este tema, soy yo. Escuchemos. Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Por dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Estábamos escuchando el segmento de Daniela Jameson y Mujeres en la Cultura. Vamos a escuchar la segunda parte. ¿Te parece, María? Vamos, perfecto. Vamos. Y ahora, las mujeres y la cultura hoy. Hoy, acá en San Luis, en la Argentina, tenemos una noticia fantástica y es que con 50 votos afirmativos y uno en contra quedó aprobado el proyecto de ley de cupo femenino en eventos musicales en el Senado de nuestra República Argentina. Mariana, acá quería hacer un corte porque nosotras habíamos hablado de esto en el programa anterior sin saber que había, me parece que... Un proyecto, ¿no? Claro, que había un proyecto presentado y acá está contando Daniela que fue aprobado, así que bueno, buenísimo. Seguimos. ¿Se acuerdan que el programa pasado estuvimos entrevistándola a nuestra querida productora y artista musical Yeka Ramos, que estaba en esta colectiva de mujeres en la música de San Luis peleando por esta ley de cupo? Bueno, fue presentado el proyecto y con 50 votos afirmativos y uno en contra quedó aprobado el proyecto de ley, así que se va a seguir estudiando. Tenemos mucha esperanza de que llegue la igualdad también en este aspecto. Y hablando de Yeka Ramos, la van a poder escuchar quienes no la conocen este viernes 24 de mayo a las 23 horas con entrada gratuita en la cervecería que está en la calle Bolívar al 800. Así es que los invito, tiene una voz maravillosa y es una gran compositora. Y después vamos a tener nuevamente a Fer Rivero, pero ya el viernes 31 de mayo a las 23 horas, también en el mismo bar. Seguimos teniendo mujeres cantando en nuestros escenarios. Dentro de poquito les voy a traer toda la información sobre el Festival Internacional de la Palabra en Escena, porque se viene el quinto, la quinta edición, que va a ser del 7 al 15 de junio. Les voy a traer todos los detalles para que se puedan inscribir. Van a haber muchas capacitaciones, muchos seminarios, muchas mujeres trabajando, como también vamos a cubrir desde acá, desde el programa Mujeres Sueltas, la vuelta y la apertura del Centro Cultural de la Tía Tota, unos queridos compañeros que han trabajado incansablemente con la ayuda del Instituto Nacional del Teatro y de un montón de artistas que los quieren y los valoran. La tía Tota, la ex papelería, donde fuimos a ver tantas cosas maravillosas. Vamos a estar entrevistando a Mariela Domínguez, que es su directora, una mujer muy productiva y muy trabajadora. Y las invito a un taller vivencial que se llama Mujeres que corren con los lobos, sobre útero e intuición. Lo modera Úrsula Tassini. Seguimos. Y este taller va a ser dictado mañana, sábado, a partir de las 16 horas, en la calle Pringles 283. Y bueno, tiene que ver con eso. Es un taller vivencial, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con ver qué pasa con esa voz que a veces ya no la escuchamos. Está basado en un libro muy famoso de Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincol-Estés. Y plantea eso, qué pasa cuando estamos desorientadas, estamos perdidas, por qué no nos sincronizamos con la vida, por qué el deseo y lo manifestado no son concordantes. En estos tiempos que vivimos tenemos que poder despertarnos y regresar a la escucha de nuestra intuición, esa voz que está enlazada con todo nuestro linaje femenino. Así es que, bueno, espero que lo puedan disfrutar y que sea muy productivo. Ya vuelvo a repetir, sábado 25 de mayo, de 16 a 20:30 horas, tiene un valor de 500 pesos en la calle Pringles 283. Bueno, mujeres de hoy, les mando un abrazo fraterno y sigan disfrutando del arte y la cultura. Bueno, estábamos escuchando a Daniela Jameson y su segmento Mujeres en la Cultura. Hoy nos trajo la historia, la biografía de Frida Kahlo, cuál fue su aporte a nivel cultural, social, en relación al movimiento feminista también. Y después escuchamos un poquito los eventos y acontecimientos, noticias respecto de la actualidad, ¿no? Para venir más acá en la historia. En un rato, a las 23 horas, en la calle Bolívar al 800, sí, en la cervecería, llega Ramos, va a estar haciendo música, y el taller vivencial en la calle Pringles al 200. Eso es mañana. Mañana sábado. Bueno, muy bien. Vamos a seguir, Marian, ahora, ¿qué te parece? Sí, si escuchamos otro poquito de música. Un poquito de música, vamos, Mati. Porque ya que estamos, vamos a hacer honor a la ley, a la cuestión esta del cupo, vamos a seguir escuchando voces femeninas. Bueno, vamos acá, a escuchar, acá hemos excedido el cupo, ¿no? Sí, no importa. ¿Cuál es el tema, Marian? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, ¿y para qué? Lina Downs, Soledad y Niña Pastori. Bien. Dejaré que pase el tiempo porque es sabio y es perfecto. Va y coloca donde quiere cada cosa en su momento. Nunca deja que te escapes, te da el sitio y el asiento. Va deprisa, va despacio, va según su movimiento. No le temas al desprecio si tú nunca despreciaste. Ya no temas la mentira si jamás tú me engañaste. Dejaré que pase el tiempo. ¿Para qué vivir sin ilusiones? Cantamos a la vida bailando tus canciones. ¿Para qué? Sacaré piedras del agua y limpiaré bien tu camino, para que no te lastimes cada vez que estés conmigo. Nos bañamos en la orilla y qué feliz estoy contigo. Somos dos almas gemelas, Dios nos puso en el destino, porque tú eres la fuente donde beben mis sentidos, donde beben mis sentidos. ¿Y para qué vivir sin ilusiones? Cantamos a la vida bailando tus canciones. ¿Para qué vivir sin ilusiones? Cantamos a la vida bailando tus canciones. mira siempre pa'lante. Si tú quieres bailar, nunca mires atrás. Si tú quieres cantar, deja que corra el aire, vida y deja vivir, mira siempre pa'lante. Si tú quieres bailar, nunca mires atrás. Escuchando a Soledad Pastorutti, Niña Pastori y Lila Downs haciendo ¿Y para qué? Estamos en nuestro estudio bullero en esta fría tarde de San Luis. Es otoño, pero parece invierno. Estamos en Neuquén, 399 del barrio Rawson, para todos los que nos pueden escuchar aquí cerca. Y si no, nos pueden sintonizar y escuchar por internet en www.labulla.org. La Bulla, como todos saben, es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Bueno, Marian, hoy el tema principal que estuvimos tratando en Mujeres Sueltas, este tercer programa de la segunda temporada, fue la nueva presentación que van a hacer del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que este proyecto incorpora novedades como la inclusión en el plan médico obligatorio y la eliminación de la objeción de conciencia, el acceso a la información, derechos de la ESI y la penalización a quien dilate injustificadamente su realización. Esto de la inclusión en el plan médico obligatorio es realmente importante, porque eso significa que cualquier entidad de salud, ya sea pública, privada, obras sociales, prepagas, eso quería decir, tienen la obligación de cumplir con este protocolo, ¿no es cierto? Después, bueno, la objeción de conciencia también es muy importante, porque antes se le daba la posibilidad a una institución y a sus médicos de objetar, digamos, por cuestiones morales, religiosas o lo que sea, la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, esto, la objeción de conciencia institucional es, la elimina directamente, este nuevo proyecto la elimina y, bueno, me parece que eso es un avance positivo, porque realmente si uno tiene que estar sujeto a que se presente a último momento un objetor, entonces, y bueno, y ver para dónde se lleva a la paciente, se lo deriva, no se lo deriva, o sea, realmente es un problema. Si hay una ley que dice que debe seguirse cierto protocolo ante una situación que reúna los requisitos que se aprueban en la ley, ¿no es cierto? Digamos, el plazo, las semanas estipuladas y demás, bueno, eso tiene que cumplirse. Entonces me parece que eso está bueno. Después, otra cosa es el acceso a la información. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se exige desde la ley que se brinde información respecto de dónde, cuándo, cómo, cuál es la modalidad, a dónde se puede dirigir una mujer que está atravesando una decisión como la interrupción voluntaria del embarazo, y se brinde esa información, digamos, que esté al alcance de las mujeres. Eso es sumamente importante. Otra cosa también que incorpora este proyecto es derechos de la ESI. Bueno, eso es la educación sexual integral, que vamos a tratar en el programa que viene con, recordame, con la responsable de salud y reproducción de la provincia de San Luis, que es Yolanda Bertazzo. Exactamente. Bueno, eso tenemos previsto para el próximo programa, el cuarto programa de Mujeres Sueltas. Así que bueno, y por último, otra modificación también muy importante es la penalización a quien dilate injustificadamente la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que bueno, esas son las novedades. Nosotros vamos a estar siguiendo el tema. Y bueno, el próximo programa ya sabremos qué pasó en nueva oportunidad que tenemos para avanzar. Así que bueno, eso es una noticia, una cuestión que se está debatiendo en la actualidad, una demanda colectiva de las mujeres y de la sociedad. Si bien hay detractores, porque es un tema que se ha ocultado durante siglos, pero creo que la demanda es la cantidad de mujeres que se han acoplado a este grito colectivo por un derecho de soberanía, de autodeterminación, de decisión, ¿no es cierto? Creo que es importante que suceda en este momento, así que bueno, ojalá sea ley. Un momento histórico y bueno, está todo, las cartas están sobre la mesa. Las cartas están echadas. Totalmente. Bueno, Mariam, ¿qué tenemos? Seguimos compartiendo sobre este tema un texto que nos gustó a las dos. Ah, parece? Bien, dale. Nos gustó mucho sobre el tema del aborto, y en particular me identifico mucho, es cortito, se ha difundido bastante y queremos compartirlo con los oyentes. Bueno, ¿lo vas a leer vos? ¿Lo leo? ¿Sí? No sé si es lo que tenés previsto, sí. Marian, sorpréndeme. Espero que nunca abortes, que no tengas que pasar por eso, que cuando tengas un hijo sea por decisión, que lo elijas desde antes con el corazón. Espero que tengas con quién cuidarlo, que brilles al pensarlo. Pero si nada de eso sale así y decidís abortar, espero que sea legal. Muy lindo. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero. Creo. Cumbia para la gente, cumbia para la misma. bonito que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Muy bien, continuamos en Mujeres Sueltas, ya en los últimos minutos del programa. Vamos a escuchar una carta que tiene Marian en su poder y nos va a deleitar con su voz locutoril. Y de esta manera nos vamos a despedir con Cecilia Grifa, como siempre, agradeciendo a todos el haber estado escuchando este programa. Y bueno, Marian, mi compañera, gracias por estar aquí. Gracias siempre a vos, al pie del cañón. Por... Matías, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon, a toda la familia que hace el aguante. Y bueno, nos vamos a encontrar el viernes que viene, no, el otro, y nos despedimos con un fuerte abrazo a todos y que disfruten mucho este fin de semana patrio, este fin de semana patrio. Un abrazo. Te escuchamos, Mariam. En 1975, el periódico italiano Corriere della Sera abrió sus páginas a una polémica sobre el aborto en la que participaron, entre otros, Pasolini, Manganelli y Claudio Magris. El artículo de este último, titulado Los ingenuos, en contra de la interrupción del embarazo, provocó una respuesta personal de Italo Calvino, al que hasta entonces había considerado su amigo. Esta es la carta. Estimado profesor Magris, me ha decepcionado mucho leer su artículo. Me lastimó en demasía que usted lo hubiera escrito y enterarme de que usted piensa así. Traer a un niño a un mundo tiene sentido solo si el niño es deseado consciente y libremente por sus padres. De otro modo, se trata simplemente de comportamiento animal y criminal. Un ser humano se convierte en humano no solo por la convergencia causal de ciertas condiciones biológicas, sino a través del acto de voluntad y amor de otras personas. Si este no es el caso, la humanidad se convierte, lo cual ya ocurre, en lo más parecido a una madriguera de conejos. Solo aquellas personas que están convencidas al 100% de poseer la capacidad moral y física, no solo de mantener a un hijo, sino de acogerlo y amarlo, tienen derecho a procrear. De no ser el caso, deben primeramente hacer todo lo posible para no concebir. Y si conciben, el aborto no representa solo una triste necesidad, sino una decisión altamente moral, que debe ser tomada con completa libertad de conciencia. No entiendo cómo puedes asociar la idea del aborto con el concepto de hedonismo o de la buena vida. El aborto es un hecho espeluznante. En el aborto, la persona que es vulnerada física y moralmente es la mujer. También, para cualquier hombre con conciencia, cada aborto es un dilema moral que deja una marca. Pero ciertamente aquí el destino de una mujer se encuentra en una situación desproporcionada de desigualdad con el hombre, y cada hombre debería morderse la lengua 3 veces antes de hablar de estas cosas. Justo en el momento en el que intentamos hacer menos bárbara una situación en la cual la mujer está verdaderamente aterrada, un intelectual usa su autoridad para que esa mujer permanezca en este infierno. Déjame decirte que eras verdaderamente responsable por decir lo mínimo. Yo no me burlaría tanto de las medidas de higiene profiláctica. Ciertamente nunca te has sometido a rasgarte el vientre, pero me encantaría ver tu cara si te forzaran a una operación en la mugre y sin los recursos que hay en los hospitales. Lamento que tal divergencia de opiniones en estas cuestiones éticas básicas